está gris, brilla en un rincón. Es delgada, frágil, fría como un no. Se acerca hacia mí, tiembla su compás. Solo sé que hoy va a ser el final. ¿Cómo es posible? Ya no hay calor. ¿Qué me sucede? Pierdo el control. En su rostro oscuro bailan sin cesar sus vacíos ojos. Cuesta respirar. ¿Cómo es posible? Ya no hay calor. ¿Qué me sucede? Pierdo el control. Sucede, pierdo el control.